Bueno, compañeros, buenas noches. Esto es un pequeño avance de una investigación que se ha realizado sobre la privatización de las cárceles, un fenómeno que la guerra contra la delincuencia ha llevado a un endurecimiento de las penas impuestas por delitos menores, que acompañadas por la rampante corrupción del sistema de justicia mexicano, ha colmado las ya atestadas cárceles de una gran masa, en su mayoría de jóvenes pobres, quienes en la mayor parte de los casos están por robos menores a 5,000 pesos o que permanecen secuestrados por no poder pagar el rescate, que en estas condiciones es llamada fianza. Esto, como es de esperarse, ha puesto al sistema penitenciario en crisis desde su creación misma en severos apuros. Bajo el argumento de que el mantenimiento de las cárceles es demasiado oneroso para el erario y de que el Estado no tiene por qué mantener a la gente que él mismo ha segregado, se ha venido avanzando, tanto en México como en diversos países de nuestra América Latina, en proyectos de privatización de las prisiones. Este es un fenómeno que se ha expandido en los últimos 25 años. Surgió como una supuesta alternativa de solución a la superpoblación de penales y al gasto que significa la administración penitenciaria estatal. Con gran difusión en Estados Unidos, la práctica y el negocio se extendió hasta países europeos. Hoy se registran casos en Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Francia y Alemania. Hace pocos años el fenómeno llegó a Latinoamérica. Las cárceles privadas ya funcionan en Chile y los gobiernos de Brasil, México, Honduras y Perú las han aplicado ya o están considerando tal posibilidad. La privatización de las prisiones nos debe de alertar, ya que su esencia es que las grandes compañías lucren a partir de la población privada de libertad y hagan de la justicia un negocio. Y su incremento en México y en América Latina nos obliga a mantenernos informados de estos planes, ya que su instrumentación significaría un retroceso tan grande como en aquellos años en que la esclavitud era el motor del capitalismo. Donde antes se subastaban esclavos, ahora se subastarán jóvenes a las compañías que ofrezcan los mejores precios. Habrá que resaltar que la compañía Geo, constructora de viviendas aquí en México, en Estados Unidos se dedica a la privatización de las cárceles y tiene de hecho varias cárceles bajo su administración y ha financiado las campañas que promueven el endurecimiento de las leyes antimigrantes, pretendiendo con esto lograr cautivos que alimenten su negocio carcelario. Por lo mismo, al ser la cárcel misma un negocio, se requiere mantener a las prisiones a su máxima capacidad, lo que necesariamente implica tener un flujo constante de personas cautivas, y el interés no radica ya, ni como discurso, en la rehabilitación y posterior libertad de los internos. Entonces, Calderón ha dado grandes pasos avanzando hacia esta privatización, adoptando por un lado políticas criminales más fuertes, incrementando las penas por delitos no violentos y al dar tratamiento punitivo a la lucha contra las drogas, bajo la perspectiva de que los reclusos cumplan condenas más largas y así se asegure su permanencia por más tiempo en los penales. Y por el otro, se ha comenzado con la privatización de servicios en las cárceles, tales como el del trabajo, que se viene desarrollando dentro de los penales de la Ciudad de México. En el reclusorio Oriente, solo por citar un ejemplo, la transnacional Walmart elabora sus bolsas ecológicas con presos, quienes absurdamente son convencidos de que es un premio, ya que no cualquiera puede elaborar ahí. Para dejarse explotar hay que cumplir con un buen comportamiento dentro del penal, no vaya haciendo y haga un sindicato. No es cierto, lo cierto es que es impunemente explotado al trabajar jornadas de 10 horas, recibiendo un sueldo a destajo, por demás grosero, de 15 centavos por bolsa maquilada, lo que de ser un buen trabajador le da un salario diario de no más de 30 pesos al día. Ante esta situación hay que mantenernos alerta para evitar concreten sus miserables planes. Esta guerra, que no es contra el narcotráfico, sino contra el pueblo organizado, como ha quedado evidenciado por los últimos asesinatos de activistas sociales, desde universitarios, como es el caso del compañero Carlos Cuevas, asesinado cobardemente el 26 de noviembre, hasta defensores comunitarios, como lo era el compañero Trinidad de la Cruz, se desarrolla no solo desde el ámbito militar, es decir, con balas militares y paramilitares, sino desde todos los frentes que como sociedad tenemos que enfrentar: privatizaciones, falta de empleo, desmantelamiento del sector salud, carestía, falta de oportunidades a la juventud, así como con el encarcelamiento de una parte de nuestra sociedad, lo que implica y lo que nos urge a la acción. Bueno, esta es una pequeña parte de una investigación que se está realizando. Sería todo, compañero. Abajo los muros de las prisiones. Libertad al maestro Alberto Patistán. Libertad inmediata y absoluta del compañero Mumia Abul Yamal. Abajo los muros de las prisiones.